Bienvenidos, bienvenidas a Leila Encanta. Este es su programa 392 que viene con versiones de fondo. Pues a todos bienvenidos una vez más a La Isla de Encanta, nuestro programa número 392, que como bien decía mi compadre Julio, Julito, buenas noches. Good night, chaval, buenas noches. Arrímate al micro sin miedo, que no muerde. Mira bien con el micro. Pues como decía bien mi compadre Julio, hoy vamos a dedicar nuestro programa a hacer un homenaje a Copper Blue, el primer disco de Sugar. Para ello, igual que hiciéramos el año pasado con Nevermind de Nirvana, hemos pedido en los últimos meses a una serie de grupos españoles que elijan una canción de este emblemático álbum de 1992, que cumplió 20 años el pasado 4 de septiembre, y que graben una versión para compartirla con todos vosotros. Vamos, que le pillamos muy bien el truco a lo que hicimos el año pasado, salió tan bien, nos lo pasamos tan de motherfucker, que hemos decidido tirarnos otra vez al barro y nos ha salido otra vez fetén. Menudas versiones están ahí esperando a que salgan a la... Homenaje a Copper Blue en dos entregas. Hoy la primera con la cara A, las canciones de la cara A de este álbum sensacional. 5 temas que escucharemos a renglón seguido. Y la semana que viene, la cara B, otros 5 más. Y quién sabe si algún bonus, si algún extra. Todo andará. Iremos desgranando poco a poco esas versiones que han tenido a bien esos grupos que hemos elegido. Ir sacándolas poco a poco y han quedado muy chulas, ya iréis escuchando poco a poco. Y como decíamos, pues hemos elegido este año ese disco de 20 años de como el Copper Blue, que salió el día 4 de septiembre de 1992. Para celebrarlo como es debido, el propio grupo, Bob Mould, el líder de esta banda norteamericana, este tío norteamericano, pues ha tutelado la reedición lujosa, deluxe, de este álbum y también del resto de los discos de Sugar. Sugar solamente llegó a publicar 3 discos de estudio. La edición de extra, deluxe, de Copper Blue contiene 2 CDs y un DVD. Y no tiene desperdicio. Estamos escuchando, de hecho, If I Can Change Your Mind, una de las canciones emblemáticas de este primer álbum de Sugar, en una sesión registrada en la radio británica, en la BBC. No sé, la verdad creo que es una buena forma de empezar un homenaje más que merecido, Julito. Sí, señor, y por eso lo hemos elegido, porque creemos que es un super disco. A nosotros ya en su momento nos tocó la moral. Y vemos que no ha sido poco, también ha habido mucho grupo, mucha gente que ha escuchado este disco hace 20 años, pues le ha dejado huella y bueno, ya nos irán contando vicisitudes de la versión y del disco en su momento y ahora. De hecho, tenemos al teléfono al primero de los grupos participantes, esperando pacientemente a que le demos paso. Está por ahí Julián, del grupo gallego Disco Las Palmeras. Julián. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo va por ahí? Bien, aquí por Galicia, esperando escuchar la canción, que ni siquiera hemos escuchado la mezcla aún. Bueno, nosotros la acabamos de recibir, como quien dice, ¿sabes? Nos ha llegado hace 3 horas ese último máster que nos ha enviado vuestro técnico, Yago, y la verdad es que os damos la enhorabuena porque os habéis currado una versión muy chula, la verdad. Hemos utilizado también nuevos pedales que esperamos utilizar para el nuevo disco, así que lo utilizamos también como una prueba error de cómo podría ser el nuevo sonido, y la verdad, por lo que habíamos grabado, a mí me sonó perfecto, vamos. Pues nada, nosotros encantados, os ha quedado muy chula, muy muy potente. Y nada, pues la verdad es que hasta última hora esperando la canción, pero ha merecido la pena, gracias. Gracias a vosotros, además participar en un recopilatorio de Sugar, ¿sabes? Nunca está nada mal, la verdad. Sí, no sucede todos los días, ¿verdad? No, la verdad es que no. Es Está guay. Deberíais seguir haciendo más y deberíais seguir llamándome. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, Julián, cuéntanos un poco por qué os decidisteis por esta canción, por The Act We Had, que es la canción que abría el disco Copper Blue y también los conciertos de Sugar en aquella época. Es un cacho tema, eso vaya por delante, pero Copper Blue es un disco tan bueno, tiene tantas buenas canciones que casi se podía elegir con los ojos cerrados. ¿Pero por qué esta? Pues bueno, la verdad es que yo a Sugar no los controlaba tanto como a Husker Du, pero Diego, el cantante, sí que a veces había escuchado el disco millones de veces. Y también fue un poco de decisión suya, que su pensamiento era el de, tío, cuando me puse este disco y escuché esta canción, que sí, que el resto me flipa, pero cuando escuché esta, que es la primera, y la primera que te da en la cara, fue como, paf, tenemos que hacer esto. Y vimos que ya había un par de canciones que ya habían elegido otros grupos y dijimos, pues venga, a por la primera en la frente, ¿sabes? De luego, y es primera en la frente, además. También vosotros habéis elegido la línea contundente. Así como hay otros que han ido más tranquilos, vosotros habéis ido a línea contundente y la verdad es que, ya te digo, me repito y me reafirmo que os ha quedado chulísima. Muy bien. Nada, bueno, con Disco de las Palmeras tampoco no íbamos a hacer una cosa muy calmadita. No sé, a mí la verdad es que decidimos cambiarle un poco el ritmo y meterle un poco más de soniditos por ahí de los nuestros, pero sí, la verdad es que en el estudio se desarrolla bastante guay. Bueno, Julián, pues si te parece, vamos a deleitar a nuestra insigne audiencia que nos escucha pues a través de Radio Enlace aquí en Hortaleza, en Los Madriles, 107.5 de la FM, que nos escucha en las nobles tierras de Vizcaya a través de la sintonía de BFM Radio, o que lo hace pues a través de Scanner FM. Pues vamos a deleitarles con este The Act We Act a cargo de Disco Las Palmeras, que acaba de salir del horno, como quien dice. Si te parece, vamos con ello. Perfecto, adelante. Pues, damas y caballeros, comenzamos a escuchar estas versiones de Sugar. Esto es The Act We Had, por cortesía de Disco Las Palmeras. We'll be right back. Opa ahí. Pues así comienza nuestro homenaje, el homenaje de la Isla de Encanta a Copper Blue, ese primer disco de Sugar que acaba de cumplir 20 años y que podemos realizar gracias a la participación pues desinteresada completamente y de estar siempre por la labor de grupos como Disco Las Palmeras. Julián, ¿sigues ahí? Sigo. ¿Qué tal ha quedado? ¿Cómo lo ves? Bueno, muy bien, la verdad me apetece escucharlo un poco más en mi casa en vez de por el móvil, pero nada, yo creo que muy chulo. Bueno, pues nada, el que hayáis terminado de grabar esta versión no significa que os tumbéis a la Bartola, porque estáis trabajando ya en vuestro segundo álbum, ¿verdad? Pues sí, nos queda un poco más concretar quizás las canciones que pensamos que van a ir directamente, porque también habrá que hacer una selección de ellas, porque tenemos como, no sé, unas 20 y pico, y tampoco es cuestión de hacer un doble LP así de repente. Siempre que deja para luego más tarde, nunca se sabe. Sí, o no, sí, pues igual las grabamos todas y después sacamos algo más después del disco, pero bueno, eso son pensamientos que tenemos por ahora, la verdad es que aún no lo tenemos muy claro, pero la idea es empezar en noviembre, ya te digo. Ok, pues nada, aquí estamos, aquí tenéis vuestra casa para que, bueno, si pasáis por la capital del reino, pues abriremos nuestras puertas de par en par para dar cabida a ese segundo disco, que esperemos que nos dé tanta vidilla como nos dio el primero. Bueno, ojalá, y ya te digo, cuando pasemos por ahí, nosotros encantados de haceros una visita. Por supuesto, aquí estaremos con los brazos abiertos, está vuestra casa. Vale, muchas gracias. Bueno, Julián, pues saluda a tus compadres, muchísimas gracias por haber prestado vuestro talento y saber hacer a este homenaje a Copper Blue, y nada, pues que vaya muy bien por ahí, por esas tierras, en la carretera cuando os toque, y en el estudio dando pues esos últimos toques a vuestro próximo disco, vaya. Vale, muchas gracias, también es un placer estar participando en proyectos como este, así que no hay ningún tipo de problema. Muy bien, Julián, pues no cuelgues, que ahora seguimos hablando un momento contigo fuera de línea, pero antes de despedirnos como está mandado, vamos a escuchar otra de las versiones que integran este homenaje a Copper Blue aquí en la Isla de Encanta. Se trata de A Good Idea, la segunda canción, el segundo corte de este álbum, que bueno, pues el grupo valenciano La Muñeca de Sal nos ofrece su particular visión de la misma. Escucháis a La Muñeca de Sal, esto es A Good Idea. Went into the river on a warm summer night. The air was thick with the smell of temptation. He said, why don't we head in the water? Let the water run over me. She grinned and she said, no, she's there. That's a good idea, she's there, she's there. That's a good idea, she's there, she's there. That's a good idea, she's there, she's there. That's a good idea, she's there, she's there. And her head high in his hands, held her down deep in the stream. He saw the bubbles on the matted hair, mixed it with seaweed. Then she started to scream. Was it something I said? Was it something I said? And she said, and she said, that's a good idea. She's there to be alone with you. She's there, I've been waiting for years, and I'd rather be there. That's a good idea. He's there, he's there. Held her down in the river, held her down in the water. The river of mud to wash away those tears. And he said, and he said, that's a good idea. He said, he said, that's a good idea. He said, now that's a good idea. He said, he said, now that's a good idea. So then from the ocean, she didn't seem to mind, she didn't fight it at all. Didn't fight it at all. And some things are best left alone. Sometimes I'm best left alone. Sometimes I see you in the water at night, night, night. That's a good idea, she said, she said. Wanna feel you in the water with your hands on my head. Push you down into the water, she said, she said. That's a good idea, she said, she said. That's a good idea, she said, she said. Good idea, she said, she said. That's a good idea, that's a good idea. That's a good idea, she said, she said. That's a good idea, she said, she said. Wanna feel you in the water with your hands on my hair. Push you down into the water, she said, she said. That's a good idea, she said, she said. That's a good idea, she said. She's a, that's a good idea. She's a, she's a, that's a good idea. She's a, she's a, that's a good idea. She's a, she's a, that's a good idea. She's a, she's a, that's a good idea. She's a, she's a, that's a good idea. She's a, she's a, that's a good idea. She's a, she's a, that's a good idea. She said, that's a good idea. She said, she said, that's a good idea. She said, she said, that's a good idea. She said, she said. Pues ahí queda eso, señoras y señores. ¡Opa! Ahí estamos. La Muñeca de Sal, un veterano grupo valenciano que pues se ha prestado también muy gentil y amablemente a grabar esta versión de A Good Idea, una de las mejores canciones, lo cual es decir mucho, de Copper Blue, la segunda, concretamente, que en su momento también pues provocó sus más y sus menos por aquello de lo que se parece, ¿no? Esa línea de bajo emblemática del principio de la canción al Debaser de los Pixies. Pero bueno, son cosas que se hacen sin querer, supongo yo. Son cosas que pasan. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Luis, uno de los componentes de La Muñeca de Sal, y además buen amigo de esta santa casa. Juan Luis, buenas noches. Muy buenas, César, Julio, ¿qué tal? Muy buenas, señor. ¿Cómo nos oye, Juan Luis? ¿Nos oyes bien? Muy bien, de maravilla, sí. Vale, estupendo. Bueno, pues en primer lugar, gracias otra vez y enhorabuena porque le habéis dado un aire a la canción muy guapo. Muy muñeca de sal, que, sí. Que eso es lo que mola. Pues nada, me alegro que os haya gustado. La verdad es que ha sido difícil justo por lo que acabáis de comentar, porque claro, cuando te pones a hacer una versión de esta canción, es que son los acordes de Debaser, entonces en cuanto le intentas cambiar un poquillo, te acaba sonando a Debaser de los Pixies, es difícil ahí buscarle una salida que tenga otro rollo, pero bueno, se ha intentado ahí. Y también, bueno, aparte de pillaros ahí por la espalda en el backstage en el Día de la Música, al final os habéis apañado bien porque nos decíais que teníais un montón de curro, estabais preparando disco para final de año y tal. Al final, ¿cómo se os ha dado la cosa? Pues nada, sí, la verdad es que estamos trabajando a tope, estamos en un proyecto de versiones, uh-huh. Nos hemos puesto en contacto con gente pues que siempre nos ha gustado mucho su trabajo, pues con Fernando Alfaro, con Joaquín Pascual, Nacho Vegas, Antonio Luque, señor Chinarro y toda esta gente, y nada, les hemos pedido pues que elijan cada uno un tema y estamos haciendo un disco de versiones con ellos. Ellos nos dicen cada uno libremente un tema que quieren hacer, nosotros nos lo empollamos, hacemos una versión y luego ellos pues cada uno canta su canción. Y claro, pues eso, como os podéis imaginar, pues es un montón de curro. Pero bueno, como ya estábamos metidos con el tema de las versiones y tal, pues nos apetecía también mucho hacer estas. Entonces cuando nos lo ofrecisteis en el Matadero, pues encantados, porque además este disco pues le tenemos mucho cariño. Así que nada, por eso mucho curro, pero al final ha salido. No, ya vemos, o sea, además que ha quedado muy linda. Os lo agradecemos de corazón, lo sabes. No, hombre, a vosotros. vosotros por haber contado con nosotros, es un placer. Bueno, Juan Luis, ¿tú recuerdas la primera vez que escuchaste a Sugar? Bueno, yo creo que este disco lo compré cuando salió prácticamente, creo recordar. Yo además debo decir que no seguí el orden, digamos, cronológico. Es decir, yo descubrí primero a Sugar a través de este disco y luego descubrí a Husker Du. O a nosotros. Como comenté a mis amigos, los que sabían más música que yo, pues eso, que me había comprado el Copper Blue y que me molaba y tal, pues lo típico, ¿no? Y no conoces lo que hacían antes, que molaba más y tal, y ya a raíz de eso descubrí a Husker Du. Luego ya sí que he seguido lo que ha hecho Bob Marley, que por cierto ha sacado un disco este año que no está nada mal. No, es un señor discazo. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de ir a comprar la tienda de discos. Yo desde luego cuando tenga 50 años como él, quiero seguir sacando discos así también. No me importaría. Vaya. Descarado. No, aquí es que, como puedes comprobar, somos también fans del tío Bob. Bueno, claro, hay que serlo. Bueno, Juan Luis, ese disco en el que estáis trabajando, ese disco de versiones, pues también tiene su punto, tiene un punto ahí un poco de sueño hecho realidad, por decirlo de alguna manera, porque, joder, estáis trabajando junto a vuestros mayores, o junto a alguno de vuestros mayores, por así decirlo, ¿no? Claro, sí, no, para nosotros es un alucine, porque, bueno, cuando haces música, pues digamos, minoritaria, no es que sea nuestra voluntad, pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Música, pues que no le interesa a una poquita gente muy concreta, pues la verdad es que es una maravilla cuando te pones en contacto con la gente a la que tú has escuchado toda la vida y ves que todo el mundo pues reacciona muy bien, que alguno se acuerda de ti, ¿verdad? Llevamos ya unos años en esto, entonces pues con la mayoría habíamos coincidido alguna vez, y bueno, pues ves que se acuerdan de ti, gente maja. También hay que decir que nadie ha cobrado ni un duro, o sea, lo han hecho exclusivamente porque les daba la gana, pero no hay absolutamente ningún tema de pasta por en medio, que me parece en los tiempos que corren, me parece una cosa súper chula, ¿sabes? Bueno. Igual que con este disco, ¿sabes? Uh-huh. Que la gente lo haga porque le gusta, por la música, porque le apetece y también por pasarlo bien, porque lo pasas muy bien haciéndolo. Es un poco la idea. Para mí es un dato fundamental ahora mismo. Bueno, nosotros debemos decir y hacer constar que todos los que habéis participado en este homenaje a Copper Blue también lo habéis hecho en las mismas condiciones, porque os apetecía, porque os molaba la idea, sin ver un pavo de por medio, al contrario, poniendo vosotros pues los medios, los estudios de grabación, los estudios caseros, lo que hubiera, lo que fuera necesario, y pues esas cosas a nosotros también nos tocan la fibra, ¿qué quieres que te diga? Eternamente agradecidos a todos. Pues nada, Juan Luis, vamos a ir desgranando poco a poco el disco. Agradecerte a ti y a tus compadres la tirada de rollo. Y nada, ya seguiremos. Ya sabéis que a ver si aterrizáis un día por Madrid y departimos aquí tranquilamente en la isla. Sacámoslo de aquí, claro. Lo que haga falta. Ya sabéis que eso no es problema. Muy bien, pues estamos en contacto. Un abrazo y gracias por todo. A ti siempre, hermoso. Una cosa, Juan Luis, antes de sacarte de antena, decir que no cuelgues, que nos queremos despedir de ti como las personas civilizadas, y vamos a aprovechar la siguiente canción de este homenaje a Copper Blue aquí en la Isla de Encanta para hacerlo. Se trata de, seguimos el orden original del disco, después de A Good Idea venía Changes, pues ahora nos vamos desde Valencia hasta Torrelavega, en Cantabria, para escuchar la versión que han hecho Storms to Come. Changes. tenemos que aplaudir. Very beautiful. Justo y necesario. Changes, a cargo de Storms to Come, trío cántabro, también con una larga trayectoria, un largo recorrido, al que tuvimos pues la fortuna de conocer hace, personalmente, queremos decir. En vivo y en directo. En vivo y en directo, en carne y hueso, hace cosa de un año, en el Festival Desvelarte, en Santander. Y a los que, bueno, pues enseguida les echamos ahí el lazo porque nos consta que son super fans, super seguidores de la obra de Bob Mull, tanto en Husker Du como en Sugar como en solitario. Por ahí tiene que andar Julián Iturri, que es el cantante y guitarrista de Storms to Come. Vamos a probar fortuna, a ver si no se nos ha escapado. Julián, buenas noches. Aquí estamos. ¿Cómo va? Muy bien, todo muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por participar en esta historia, en este proceso de creación colectiva, que es este homenaje a Copper Blue, y enhorabuena por la canción. Efectivamente, sí, os ha quedado muy chula. No esperábamos menos, claro, pero por eso de proponerosla, claro. Muchas gracias, ha sido un placer. En cuanto nos comentaste la idea, a los tres nos gusta mucho. Pues es lo que dices, casi todo lo que ha hecho Bob y ese disco, además, que nos cogía a todos pues en esa época importante, porque Husker Du, pues nos quedaba un poco más lejos. Pero cuando salió ese disco, pues fue lo típico que te pilla ya en una edad que lo puedes vivir más, vamos. Te dan todo el bebé, te dan todo el corazón, no te deja parar este disco. Y por eso ha sido un poco el retomarlo 20 años después y a ver qué éramos capaces de hacer entre todos. Más vosotros, claro, que estáis ahí en las lindes musicales. Y la bueno, verdad es que también encantados. Con la gira que ha hecho y todo eso, sí que es importante el disco. Una cosa, Julián, antes Juan Luis de La Muñeca de Sal, otro de los grupos que ha participado en este homenaje, nos comentaba, y estábamos de acuerdo, en lo chulo que es el nuevo disco Silver Age de Bob Mull. ¿Tú ya también lo has podido escuchar o qué? Sí, y sí que está muy bien, pero la verdad es que como a mí me gustan también todos... Eres incondicional. Que hay mezclas un poco electrónicas y tal... me gustan menos en conjunto, pero sí, siempre tiene cosas que están muy bien. Este se nota que es como que supongo que ya había pensado en el tema de la reedición del disco, que habrá escuchado más esa época, habrá vuelto más a ese sonido, aunque sea sin quererlo, claro. Y se nota que es mucho más parecido pues al Copper Blue y toda esa época. De todas formas, incluso la gira de conciertos se llama Copper Blue Tour o algo así, ¿no? Que quiero entender. Sí, ha hecho una gira, bueno, está como mezclando la gira de presentación del disco con otra de la reedición del Copper Blue, y lo que ha hecho en conciertos creo que era tocar el Copper Blue y después canciones nuevas. Exacto, así es. Oye, una cosa, Julián, yo no sé si tú estás de acuerdo o no en ese lugar común, si se quiere, que habla de Copper Blue como de una gran obra maestra. Yo particularmente sí lo estoy, porque es un disco que puedo seguir escuchando, pues eso, lo descubrí pues cuando tocaba en su momento, cuando salió, me lo pasó Julito, de hecho, en una cinta de 90, y puedo seguir escuchándolo 20 años después, que las canciones todavía me siguen contando y diciendo cosas. No sé cómo lo ves tú. Sí, hombre, es el típico disco que es eso, que lo vas a tener ahí siempre, que te puede acompañar siempre. También es un disco que es comparado con lo que él estaba haciendo, lo sacó creo que después del segundo, en solitario, sí, que era como un poco oscuro y más triste. Es como, igual es el disco más universal que él ha sacado, en el sentido de que a mí, aparte de la música, me encantan las letras, pero en otros discos, en Husker Du y tal, las letras son como más abiertas a interpretaciones. Igual son mejores, pero estas son mucho más directas. La de Changes, por ejemplo, es súper simple. También es súper simple. En la época que le pilló, ¿no? Que a lo mejor también era más él, ¿no? O sea, era más... se llama Sugar por lo que fuera, pero se podía haber llamado Bodmut, o sea, era él, y quizás sí. La bueno, facilidad él, para ir directo. Él explica en su autobiografía que se llamó Sugar, que al final fue Sugar, porque pensó, se dio cuenta de que en aquel momento los mozos compraban camisetas con nombres de grupos, sí. no de músicos. Nadie iba a comprar una camiseta en la que pusiese su nombre. Exacto, sí, sí. Bueno, una cosa, ¿por qué escogisteis, siendo tan fans como sois de Copper Blue, de Sugar, de Bob Mull, de Husker Du, ¿por qué escogisteis esta canción? A mí me ha gustado mucho siempre. Yo en otro grupo toqué A Good Idea. Pero bueno, pues por esa época, igual, o sea, yo tocaba la batería y toqué A Good Idea. Igual también me acabé como muy cansado de esa canción por tocarla. Que además esta es... Sí, dime. Sí, dime. No, decía eso, que Changes fue, si no recuerdo mal, el primer single que salió del disco, ¿no? Sí, yo creo que fue, bueno, yo creo que salió otro antes de sacar el disco, pero Changes fue con el que promocionaron el disco. Eso es. Sí, a eso me refería. Bueno, en cualquier caso es una canción estupenda y os ha quedado muy chula. Julián, no sé qué planes tenéis ahora mismo, Stones to Come. ¿Trabajáis en nuevas canciones? ¿Pensáis publicar un nuevo disco pronto? ¿Cómo está la cosa? Pues sí, esperemos que pronto. Tenemos grabado ya el disco. Igual nos falta alguna cosilla, pero hay grabadas, pues creo que son 20 canciones. ¿20 canciones? Hostia. Sí, sí. ¿Hay material? Hay mucho material. Ahora lo que hay que hacer es ir mezclándolo porque es demasiado. Y estamos en ello. El ingeniero con el que hemos grabado, que es un amigo, pues ha empezado el fin de semana pasado a empezar a mezclar y todo este tema, este fin de semana, a ver si avanzamos algo y poco a poco. Okay. Pues nada, ya nos iréis contando, mantenernos al día de vuestras vicisitudes y en cuanto que haya material para escuchar y tal, pues, y sobre sí, todo si aparecéis por aquí, por la capital, pues encantados. Sí, a ver si podemos ir dentro de poco. En unos días supongo que haya una canción que ya mezclada porque es para un fanzine que va a sacar un CD recopilatorio y tal. Uh-huh. Y esa estará pronto. Y el resto, pues a ver, cuanto antes. Nosotros nos estamos deseando ya tenerlo acabado. Ok, perfecto entonces. Pues nada, Julián, lo dicho. Saluda de nuestra parte a Samuel, a Jandro, dales un fuerte abrazo de nuestra parte y compártelo contigo mismo, con tu mecanismo. Muchísimas gracias, reiteramos, muchísimas gracias por... A vosotros por la iniciativa. Bien. Y nada, y no cuelgues porque ahora nos despedimos como las personas civilizadas. Cuarto tema. Sí, vamos a darnos un respiro, vamos a escuchar una de las canciones incluidas en esta reedición de 20 aniversario de Copper Blue. Se trata de una versión de The Who, Armenia City in the Sky. Luego seguimos desgranando este homenaje a Copper Blue aquí, en la Isla de Encanta. Os dejamos momentáneamente con Sugar. Harmony, city in the sky. Jesús, qué pegada tienen estos Sugar. Por allá por el 1992, del que nos estamos haciendo eco y que, como decimos, los que ya llevamos tratando, todos los grupos que han ido sonando hasta el momento, pues que ha marcado una época, una forma y ha dejado huella en muchos de nosotros. La verdad es que es un discazo que cualquiera que se pinte debería por lo menos escuchar y mantener a la escucha. Seguimos aquí, Leila le encanta. Vaya temazo, ¿eh? ¿Con sí, Pain? Sí, la verdad es que sí, es que me sí, es que estaba un poco oído. Estaba bien pues, retomado con César porque estaba un poco... coño, estaba un poco oído. No tenemos... pensado que soy como no. Marujita Díaz, joder. Sí, tú... No, hombre. Tu cosita tiene, pero de Marujita no, sí. No es el caso, gracias a Dios. No, de niño tampoco, de momento. Bueno, es que estaba sí. Aquí pues llamando por teléfono a Dani Llamas, que es otro de los músicos que muy gentilmente... Y pues nos ha prestado su talento, su hombría de bien y sobre todo su devoción por la obra de Sugar, de Hugh Kerdou y de Bob Mully. De hecho está por aquí, Julito, si quieres le saludamos. Pues pincha melón. Bueno, pues vamos a ver si está, a ver si sigue ahí. Dani, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues tan a gustito como Ortega Cano, ya sabes. Aquí escuchando las versiones que os habéis currado, que de momento no han decepcionado y sabemos de buena tinta que no decepciona, porque ya las que nos quedan, gracias a Dios, ya las hemos pegado alguna escucha en casa. Así que encantado, la verdad. Genial, muy bien. Encantado, Dani, de participar también. Sí, de eso te queríamos hablar, que lo primero, muchísimas gracias por haberte animado a grabar esta versión que todavía no hemos escuchado, que haremos sonar pues en cuanto charlemos un rato contigo. A ti pues te tiraste ahí a la yugular de Helpless, que es la cuarta canción de Copper Blue, y que es en mi caso una de, que bueno, la verdad es que siempre digo lo mismo, que es una de mis favoritas, que me gustan todas, tontorrón. Sí, pero es que realmente es una canción pues de las que ya son caras de ver, vaya pedazo de tema. Son muy caras de ver, entonces gracias, la verdad. Suena un poco a duelo, ¿no? Pero decirlo, pero sí es verdad que es uno de los discos, de estos discos que no quiere decir que no siga habiendo discos buenos, ¿no? Pero sí que es verdad, de estos discos que escuchas y todas las canciones son buenas, van quedando menos, la verdad que sí, yo pienso igual. Desde luego que sí. Bueno, tú no es la primera vez, hay que decirlo, no es la primera vez que participas en un homenaje a Copper Blue. Hace unos años grabaste con Gas Drummers, que es tu grupo de toda la vida, por así decirlo, una versión de The Act We Act, la canción que abre este disco. ¿Es así, verdad? Sí, era un recuperatorio que salió en Rusia y había bandas internacionales. Claro, no recuerdo bien, pero recuerdo que nos pidieron una versión y nos decidimos por hacer Jack Weir. Y no sé, grabamos en 2007, me parece, si no me equivoco, hace ya unos cuantos años, sí. Uh-huh. Quedó guay también, ¿no? Encantadísimo siempre, si te invitan a hacer versiones de Sugar, pues uno casi que ni se lo piensa, ¿verdad? Nada más fácil, además, ¿no?, para los fans, como vosotros, quiero decir. Hombre, ya ves, ahora es así, ¿verdad? Sí. Bueno, Dani, cuéntanos, ¿qué te traes entre manos? Pues que me río entre manos, pues nada, pues ahora lo que pegaba este año, pues he estado, bueno, he tenido una niña, ¿no? Entonces pues eso siempre te hace un poco... Enhorabuena. Plantearte las cosas y hacer las cosas, ahora con un poco más de tiempo. Pues ya sabes que yo edité el segundo disco en solitario hace un año y medio, estuve tocando lo que pude y moviéndolo lo que pude, que nació poco y que el resultado ha sido muy bueno y siguen llegando cosas y feedback positivos. Que ya bastante hay con lo complicado que está todo. Y este año, en principio, lo que hemos hecho ha sido grabar un disco nuevo con Gas Drummers, que el último se grabó en 2008, hace ya 4 años realmente. Ajá. Cada vez pasan los años más rápido, chicos, es que es increíble. Y entonces nos hemos grabado un disco nuevo y bueno, con la intención de sacarlo en 2013. O sea, ya todo haciéndolo con un poco más de cuidado y con calma. Está grabado, lo hemos mezclado en Estados Unidos por primera vez. Con Stephen Edgerton, que es el guitarrista de los Descendants, uh-huh. Uno de nuestros grupos de cabecera, también en SST como Husker Du. Sí, y nada, y entonces estamos encantadísimos con cómo suena el disco. Entonces, bueno, saldrá en 2013 y habrá conciertos y toda esa historia. Uh-huh. Y seguramente pues ahora, porque ahora me he trasladado a Madrid, pues ahora, cuando tengo un poco de tiempo y tal, vuelvo a coger la guitarra y empezar a hacer canciones para un tercer disco mío. Así que bueno, se van haciendo todas las cosas que se pueden, como se puedan y sin ningún tipo de prisa, pero ahí seguimos, sí. Oye, Dani, pues todo esto que nos has contado suena estupendo y estamos pues ya pues con ganas de poder escucharlo y de poder charlar con más calma, con más tranquilidad aquí en los estudios de Radio Enlace en Hortaleza, en Los Madriles. Ahora que te has venido de los Jereces aquí a Madrid, pues ya te tenemos más a mano. Genial, pues nada, encantadísimo, ya ves, aquí estamos. Muy bien. Yo me estoy disfrutando bastante de la ciudad, ¿eh? que no es lo mismo cuando vienes mucho, porque a Madrid siempre se viene mucho, pero cuando tienes la sensación de que ya estás aquí, bueno, por lo menos para quedarte un tiempo, pues se hace bastante apetecible, ¿no? La verdad que es una ciudad que te ofrece muchísimas cosas y bueno, y ahí estamos un poco, pues, primero poniendo un pie, después ya pondremos el otro y poco a poco nos haremos un poco mejor de la ciudad, pero de momento muy bien, muy contento. Muy bien, Dani. Oye, pues mucha suerte y nada, seguimos en contacto. No cuelgues, claro, no cuelgues. Y ahora pues seguimos hablando. Os vamos a dejar precisamente con este Helpless que suena aquí en la Isla de Encanto en este homenaje a Copper Blue por cortesía de Dani Llamas. After time, you make me feel so helpless. I never tried to change your mind. I keep it to myself. It's sometimes I got to tell you. If this time I will tell you, we've got to go to places somewhere I don't mind. It's special. And now you find, as time goes by, you're left with nothing, meaning much. The meaning I will have to try to take your mind to places. I wish that I could help you, but you seem less than helpless. I always try to tell you someday that it seems so special. Time after time, what's on your mind? You make me feel so helpless. You never try. What's on your mind? You make me feel so helpless. I feel so helpless. You're left alone with something, and I hope for you it's one thing. That something you and yours can hold and hold as something special. And now you find, as time goes by, you're left with nothing, meaning much. The meaning I will have to try, what's on your mind so helpless? I feel so helpless. Bueno, Dani ya no nos escucha porque hemos tenido que cambiar de número telefónico para que esto no se nos... no lleguemos al minuto 60 sin haber hablado con todos los participantes de esta primera cara de Copper Blue que estamos trayendo hoy a la Isla de Encanto, su programa 392. Y goceteo puro, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos. Manitú. Sí, porque como decíamos antes, todas estas canciones que hoy podéis escuchar aquí, estáis escuchando aquí, y las que escucharéis, las 5 de la cara B, la próxima semana, pues son el producto de la devoción y, en fin, de la tirada de rollo, del desinterés y efectivamente de la tirada de rollo. Hemos escuchado Helpless a cargo de Dani Llamas. Muchísimas gracias, Dani, y esperamos que pronto te puedas también dejar caer por aquí, pues quién sabe si con tu compadre Gabriel, uno de los tres componentes del grupo Brandauer, que son los siguientes protagonistas aquí en este homenaje a Copper Blue de La Isla de Encanta. Gabriel, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, buenas noches. Antes de nada, muchísimas gracias por contar por contar con nosotros, que para mí no es tirada de rollo, para mí es un honor, porque me gusta vuestro programa y porque me encanta Copper Blue. Joder, pues mucha alegría y alboroto. Ven sobre escuelas. Lío y algarabía. Ya te digo, oye, muchas gracias, muchas gracias por lo que nos toca, y también a ti y a tus compañeros por haber hecho esta versión. A vosotros os habéis encargado de Hooverdam, que era la canción que cerraba la cara de Copper Blue, y bueno, podíais haber hecho en realidad cualquiera, porque recuerdo que en el proceso de producción y de gestión y de coordinación de toda esta historia, recuerdo que nos contabas que tú en realidad pues tienes este disco versioneado por ti mismo, ya grabado, hecho por ti, en fin. Cuéntanos, sí, esta historia. Bueno, es que no, bueno, pues normalmente yo estoy todo el rato componiendo canciones y grabando. Tengo un pequeño estudio para grabar, bueno, el pequeño estudio le viene grande, en realidad tengo material para grabar un poco amateur, y en una época que estaba completamente bloqueado y no me salía absolutamente nada, pero tenía el mono de tocar y de grabar canciones, dije, pues me regrabo Copper Blue entero, y empecé por The At We At y lo dejé en Fortune Teller, pero porque empecé a regrabar luego Failander y The Listening, o sea que tengo grabadas 10 o 12 canciones de Sugar, Caras B, y sí. ¿Cómo eres? El aburrimiento, que es muy peligroso. Es lo que tiene, di que sí, a uno les da por unas cosas y a otros por otras. Las drogas, entonces será más sano y más barato, ¿verdad? Sí, Copper Blue... Tu padre siempre estará agradecido por esa lección. Copper Blue salvó mi vida. Sí, bueno, era un chiste, ¿eh? Decid no a las drogas, amigos. Por favor. Bueno, Gabriel, cuéntanos, hace una breve presentación para todos aquellos que nos conozcan de Brandauer. Que ya quedan pocos, bueno, en realidad, sí. Deben ser, pues mira, ¿qué tiene España? ¿40 millones de habitantes? Alguno pues, más. Pues, alguno más ya. Alguno más. Mucha explosión demográfica. No, pues nada, Brandauer, estamos asentados en Madrid. Bajo este nombre llevamos 2 o 3 años. Yo empecé con el grupo hace, pues yo qué sé, demasiados. Ya me da vergüenza reconocer lo viejo que soy. El grupo tenía otros nombres y esta última encarnación desde hace 2 o 3 años, pues en un homenaje a Klaus Maria Brandauer y una deformación de mi apellido, pues porque es así de egocéntrico el grupo, pues surgió Brandauer, que en realidad tiene la estela de, pues eso, de muchos años tocando. Tenemos la base en Madrid, somos un trío y sí, el señor Bob Mould es una de nuestras mayores influencias. Descarado que sí, y de hecho es algo que se nota, o sea, cuando estuvimos maquinando... No somos muy originales, ¿verdad? No, pero escucha, que tampoco pasa nada, quiero decir que, no, que está bien, que está muy bien saber de dónde viene uno, ¿verdad? Sí, a mí en todas las encarnaciones de Bob Mould, o lo que viene siendo la música indioamericana de los 90, ahí me quedé. No me preguntéis por ningún grupo de ahora, tendrán que pasar 20 años para que empiece a escucharlo, porque es que me he quedado ahí. Ya. Y ahí es de donde venimos, y ahí es donde estamos. Hombre, pero como seguidor de la isla, habrás estado ahí en el dulce porvenir alguna vez, ¿no? Alguna vez. Ahora toca escuchar alguno de estos grupos que empiezan, o que tienen, o que dan sus primeros pasos. De hecho, creo que vosotros aparecisteis en uno de los dulce porvenir, ¿no? Sí, pues sí. Tú sí, que eres la hemeroteca de este programa. Es así. Oye, Gabriel, el otro día también contabas que tenéis a uno de vuestros miembros, dicho siempre desde el mayor de los respetos, lejos. Los están todos en su sitio, pero uno de los miembros del grupo, afortunadamente, todo hay que decirlo, los tiempos que corren podemos contar con todos nuestros miembros, pero uno de nosotros está en el extranjero, esperemos que a través de Internet le lleguen estas ondas. Y está al otro lado del océano, al otro lado del charco. O sea, que ahora mismo para biológica, que no facultativa de Brandauer. Que sí, ahora mismo biológica. Biológica. Sí, bueno, ahora estamos escribiendo y grabando maquetas de lo que queremos que sea nuestro segundo disco, o sea que ocupados estamos. Y si no hubiera nada que escribir, pues grabaríamos la carrera de Bob Mauler en solitario, probablemente. siempre os quedará eso, di que sí. Bueno, oye, Gabriel, muchísimas gracias una vez más. Y gracias a vosotros. Me quedo con las ganas de no poder haberos puesto carne. Que os conozco por foto. Ya vendrá. Bueno, ya os pasaréis por acá. Esperamos. Sí. Es que, ya, como os comentaba, es difícil ser padre y rockero. Ya, nos vas a contar. Sí, ¿verdad? Bueno, Gabriel, que vamos a despedir este programa, esta primera parte, esta cara del homenaje a Copper Blue de la Isla de Encanta, con vuestra versión de Hooverdam. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, es un broche de oro para un programa de oro. Diga usted que sí. No cuelgue, caballero, que nos despediremos lejos de las ondas hercianas, por la vagina y por la sordi. Nada, que la semana que viene vamos a seguir con esta aventura, con la cara B de Copper Blue, aquí, en la isla de Encanta. Y avise usted a su compadre que intentaremos que esta semana quede ya en internet el programa colgado para que él pueda también, y todos los que deseen, disfrutarlo. ¿De acuerdo? Eso haremos, os iremos contando, os iremos avisando y nada, esperamos que os haya molado. La culpa no es nuestra, sino de todos estos músicos que han decidido participar. Os dejamos con Brandauer y con Hooverdam. La semana que viene no se pierdan la cara B, jóvenes. Denle caña. I'm on a centerland, right between two states of mind. I need the wind from the traffic to blow me away. And from this altitude, it will come back to you. And do you know the time? All that's left of me is this light and sanity. What's on the right? I'm on the road. The resistance to wash me away.